escuchábamos la canción Negrita, del álbum de estudio Caminante, a cargo de la banda ecuatoriana Papachango. A continuación les presentamos Exorcismo de Amor, a cargo de Ricardo William. Esta canción forma parte de un disco recopilatorio del rock ecuatoriano Latitud Cero, lanzado en el año de 1994, donde participan varios artistas de la escena musical nacional. Soñar, es de que te has marcado.